en toda la tierra también. En Israel es grande tu nombre, Dios es conocido en Judá. En Israel es grande tu nombre, Dios es conocido en Judá. Glorioso eres tú y majestuoso es tu nombre, y temible en toda la tierra tu nombre es Jehová. Glorioso eres tú y majestuoso es tu nombre, y temible en toda la tierra tu nombre es Jehová. Israel es grande tu nombre, Dios es conocido en Judá. En Israel es grande tu nombre, Dios es conocido en Judá. Glorioso eres tú y majestuoso es tu nombre, y temible en toda la tierra tu nombre es Jehová. Glorioso eres tú y majestuoso es tu nombre, y temible en toda la tierra tu nombre es Jehová. Aleluya. Poderoso es tu nombre.